Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas que nos trae Laura Espinosa y volvemos en unos momentos. China. Desde el 18 de noviembre, la compañía Huotai Yunnan International Holding Ltd. está buscando al CEO de su filial en Hong Kong, Jim Fung. Bloomberg trató de localizarlo por teléfono, pero solo conectaba el buzón de voz. Jim está desaparecido, declaró la compañía el 23 de noviembre a la Bolsa de Valores de Hong Kong, después de que China tomara medidas drásticas contra los participantes en los mercados financieros tras el crack de la bolsa. Que el CEO de la filial hongkonesa de una de las agencias de bolsa más grandes de China desaparezca, hace surgir algunas preguntas serias. En los últimos días, el nombre de Anastasia Lin ha estado en los principales diarios del mundo y es que a esta reina de belleza de origen chino, quien concursa por Canadá y que estaría compitiendo por el título de Miss Mundo el 19 de diciembre, le ha negado la carta de invitación para solicitar su visa e ingresar a China. Ella necesitaba la carta desde el pasado 20 de noviembre por parte de las autoridades chinas. Sin embargo, la carta fue negada debido a que ha hablado abiertamente acerca de las violaciones de derechos humanos y la persecución a los practicantes de Falun Gong en China. Los seguidores de Anastasia Lin han iniciado una petición en change.org que es dirigida al mandatario de China para que intervenga y ella pueda ingresar al país. Internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está muy preocupado por el derribo del avión militar ruso por las fuerzas turcas, afirmó el portavoz de Naciones Unidas, Stephen Dujarric. La mañana del pasado martes, un bombardero ruso Su-24 fue derribado por el ejército turco en la zona de la frontera de este país con Siria. Turquía arguyó una violación de su espacio aéreo, pero Rusia lo niega, asegurando que la nave no salió de territorio sirio. El programa de la ONU contra el VIH-Sida, ONU-Sida, anunció que actualmente hay 15.8 millones de portadores del VIH-Sida en el mundo que reciben tratamiento con retrovirales, el doble que hace 5 años. En víspera del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre, el director ejecutivo de ONU-SIDA, Michel Sidibé, en una conferencia de prensa en Ginebra, destacó los avances y subrayó la importancia de mantener los esfuerzos al mismo nivel para evitar un retroceso. En Israel, Oshik Efrati, Erez Lanzer y Yair Teller crearon la compañía Home Biogas y desarrollaron el Tebagas, un sistema de biogás doméstico que permite tratar los desechos orgánicos y a través de un proceso natural producir el gas que uno puede usar para cocinar, calefaccionar e iluminar su propio hogar sin la necesidad de utilizar electricidad. Además, produce fertilizante líquido que sirve como abono y lo mejor es que este dispositivo no requiere muchos gastos para lograr grandes beneficios, ya que alrededor del 40% de la basura que generamos es orgánica. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos retiraron desde el 2013 el uso de 310 chimpancés para investigación médica y solo permitieron 50 de esos primates para ser usados solo en casos extremos de emergencia en salud pública. Expertos han comentado que conforme los experimentos médicos están avanzando, ahora se han podido utilizar métodos alternativos que no requieren el uso de chimpancés, por lo que existe motivo justificado para liberar a esos 50 ejemplares que permanecían en reserva. Una tesis de ingeniería en mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Zacatecas, México, presentó un sistema que incorpora lectura encefalográfica de personas con parálisis cerebral severa para que se comuniquen en forma elemental y entendible. Ese estudio será retomado por otros investigadores a fin de incrementar el resultado de comunicar por vía sonora las palabras sí y no, dependiendo de la acción mental del enfermo y llegar incluso a mover objetos. El estudio de evaluación de la biodisponibilidad de magnesio en una población con consumo de yerba mate de la Universidad Nacional de Misiones Argentina y el Instituto Nacional de la Yerba Mate concluyó que en aquellos individuos estudiados que padecían migrañas disminuyeron sus episodios y en algunos casos desaparecieron los síntomas. De igual manera se notó que favorecía el aumento del tránsito intestinal, así como aumento del metabolismo, mayor tersura en la piel y menos acné en quienes tenían estas erupciones. Deportes. María Bárbara Wetzel Aguilar, gimnasta mexicana de 11 años de edad, ganó el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de la Organización Internacional de Atletas de Gimnasia con Síndrome de Down. En el evento celebrado en Mortara, Italia, ganó las pruebas de salto, viga y piso y el All Around, obteniendo 53.25 puntos y 4 medallas de oro, superando de esta manera a rivales de Rusia y del país sede. Las galaxias son sistemas espaciales en expansión compuestos de polvo, gas e innumerables estrellas, y hasta ahora no sabemos con exactitud qué tan grande es nuestro universo, aunque te comento que únicamente con lo que hemos podido observar se podrían tener más de 100 billones, y algunos de estos lejanos sistemas son similares a nuestra propia Vía Láctea, mientras que otros son muy diferentes totalmente. Aunque, qué mejor que vamos con nuestra entrevista acerca de las galaxias y vuelvo en unos momentos. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a este su programa. En el universo hay centenares de miles de millones de galaxias y cada una está formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros componentes. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Ayelet Jiménez Vidal, que es astrónoma. Hola, ¿qué tal, Ayelet? Buen día. Hola, buen día. Para empezar, ¿qué es una galaxia? Una galaxia vendría siendo un conglomerado de estrellas, que es el significado más común que se le da a una galaxia. Pero no nada más tiene estrellas, tiene también polvo estelar y tiene los gases elementales. Los mismos gases que tenemos aquí en nuestro planeta están en el universo y por consiguiente también dentro de las galaxias. ¿Cómo se originan? Empezaron formándose las galaxias cuando fue el Big Bang. El Big Bang fue la gran explosión cuando se empezó a formar el universo. De ahí se empezaron a formar las galaxias. Después del Big Bang, soltó muchos gases, polvo interestelar, y de ahí se empezaron a formar las estrellas y después las galaxias. ¿Hay diferentes formas, tamaños en las galaxias? Sí. Depende, como te dije, depende de las estrellas que tengan, son las galaxias. Edwin Hubble, en 1930, clasificó las galaxias en tres formas: las elípticas, las espirales y las irregulares. Las elípticas tienen un centro muy luminoso, contiene una gran población de estrellas viejas, normalmente poco gas y polvo, y algunas estrellas de nueva formación. O sea, las estrellas que más viejitas, las que ya se están muriendo, son las galaxias elípticas. Las galaxias espirales tienen estrellas jóvenes, pero la rodea un débil halo de estrellas viejas. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, es una galaxia espiral. Tienen brazos. Mientras más brazos tengan, pues son más bonitas, son más llamativas. Nuestra galaxia tiene 7 brazos, hay galaxias que tienen 2 brazos. Se conoce una galaxia que tiene un brazo, nada más. ¿Y es espiral? Es espiral, está considerada que es espiral. ¿Por qué? Porque de un lado tiene uno, pero del otro le estás como queriendo salir otro. Y están también las irregulares. suelen ser enanas, se sitúan generalmente cerca de galaxias más grandes y solo tienen estrellas jóvenes y grandes cantidades de gas y polvo cósmico. Entonces, como estas son galaxias nuevas, tienen menos estrellas y tienen más polvo y gas cósmico. ¿Cuántos tipos de galaxias hay? A partir de esas tres que te dije, se diferencian 6 tipos principales, que depende su tamaño y también la forma de la galaxia. Por ejemplo, están las galaxias lenticulares, son las galaxias que están en la transición entre las espirales y las elípticas. O sea que son estrellas jóvenes, pero no nuevas, y ya se están volviendo más viejitas, pero no tan viejitas como para ser una galaxia elíptica. Estas galaxias tienen un tamaño ni muy chiquito ni muy grande. Se han buscado por medio de radiotelescopios, se han localizado varias, pero por medio de telescopios solamente se ha encontrado una, que es la galaxia del sombrero. Es una galaxia muy bonita que de hecho se pueden ver hasta con binoculares muy potentes. ¿Por qué los diferentes tipos de colores? Y los colores tienen que ver por el tipo de estrellas. Depende de la edad de las estrellas, es el color de las estrellas. Por ejemplo, las estrellas las más jóvenes son las estrellas blancas o las estrellas azules. Y las estrellas más viejas son las gigantes rojas. Muchas personas piensan que mientras más grande es la estrella, es más joven. Pero no, mientras más grande es la estrella, es más vieja. Absorbe toda la energía que puede absorber del universo y por eso es que es más grande. Y también el color. Hay muchos que piensan, bueno, el rojo pues es una estrella muy muy caliente. Y no, de hecho, una estrella roja es una estrella fría. Comparada, por ejemplo, con el Sol, es una estrella fría. El Sol tiene cientos de miles de millones de grados centígrados y una estrella gigante roja puede tener, comparado con el Sol, a lo mejor unos 20 millones de grados centígrados. Que aún así es muy caliente, pero no tanto como el Sol. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con Ayelet Jiménez Vidal, que es astrónoma y nos está hablando sobre galaxias. Nos estabas hablando sobre qué tipos de galaxias hay. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, claro que sí. Como te dije, hay 6 tipos de galaxias, aparte de los 3 principales. Hay otro tipo de galaxias también, que se llaman galaxias activas. Son las que liberan grandes cantidades de energía y o materia al universo. La emisión proviene del centro de la galaxia. Normalmente las galaxias se ven así, hasta en las mismas fotos ustedes pueden ver la galaxia con sus bracitos, o circulares, o así medio deformes. Hay galaxias que en su centro, en su núcleo, emiten rayos de chorros de energía. Estas son la galaxia Starburst, tienen casi todas sus estrellas recién hechas, o también se les conoce como nacimiento de estrellas. La mayoría son galaxias irregulares. Están también las galaxias Seyfert. Es un núcleo muy activo de gas altamente ionizado. Estas son todas espirales, como nuestra galaxia. Lo más fuerte que tiene esta galaxia es que en el centro se está formando un hoyo negro supermasivo. Casi siempre esta galaxia tiene hoyo negro. A un lado de este hoyo negro se está formando un hoyo negro supermasivo, o ese mismo hoyo negro se está haciendo supermasivo. Puede ser cualquiera de esas dos. Están también las galaxias blazar. Es una fuente de energía muy compacta. Es un fenómeno de los más violentos que están en nuestro universo. Se supone que es una galaxia espiral, pero es muy pequeña. Nuestra galaxia tiene los brazos, y en los brazos tiene como que estrellitas esparcidas. Está como que más abierta. Lo que tienen las blazar son galaxias que tienen brazos, pero están así como que muy muy juntitos uno de los otros. Eso es lo que hace que se vuelvan compactas. La mayoría de estas galaxias son espirales y en algunos casos llegan a ser elípticas. También están las galaxias VLLAC. Son galaxias elípticas. Lo que tiene esta galaxia, que entra dentro de las galaxias activas, tiene una variabilidad de la amplitud del flujo muy grande y rápida. El flujo del centro de la galaxia. Y muchas veces se ha considerado una estrella doble, una estrella variable. De las estrellas variables más conocidas está Algol, que es una estrella que se eclipsa cada 3 días. Y de hecho, al principio, cuando se encontró esa estrella a mediados de los 1800, se pensaba que era una de estas galaxias. Otro tipo de galaxia es la radiogalaxia. Estas radiogalaxias, al igual que los cuásares y los blazar, se pueden localizar fácilmente por medio de radiotelescopios o telescopios milimétricos. Son muy luminosos sus chorros de energía. Y los chorros de energía que están en el centro de la galaxia vienen en pares, que se llaman también radiogalaxias gemelas, porque viene el chorro de energía viene en pares. Siempre viene en dos. Muy rara vez viene en tres, pero nunca viene en uno. Siempre vienen en dos. Dentro de las galaxias que se conocen, ¿cuál es la más grande? De las galaxias que se conocen hasta el momento, la más grande está en la constelación de Sagitario. Es una galaxia que es como unas 1000 veces más grande que nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es de las medianas, no es ni muy grande ni muy chiquita. Otra galaxia que se conoce, muy famosa, es la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia grande, un poco más grande que la nuestra, pero no tan grande como la otra. Es 2 veces nuestra galaxia. De hecho, es exactamente igual a nuestra galaxia, la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia espiral de 7 brazos. Y nuestra galaxia es una galaxia espiral de 7 brazos. ¿Es verdad que en el centro de todas las galaxias existen agujeros negros? Sí y no. Sí hay agujeros negros en las galaxias, pero no en todas. En las galaxias irregulares no tienen hoyos negros. En las galaxias espirales, en la mayoría, tienen más de 3 hoyos negros en el centro de la galaxia. En nuestra galaxia tenemos un hoyo negro. Pero mínimo, un hoyo negro debe de tener una galaxia para que tenga una forma. En las elípticas tienen hoyos negros masivos o supermasivos. ¿Algún día chocará nuestra galaxia con otra? Se piensa que sí.